Rosario y aún en la quebrada, con el fin de buscar una piedra, de una piedra ya estaba antojada, pa' su mamá moler las arepas, recorrimos toda la quebrada, pero al fin encontramos la piedra, una piedra lo más de amolada, una piedra lo más de completa, con su trozo de piedra en la mano, ya Rosario venía muy contenta, y cuando iba a pasar el vallado, la vimos una malvada culebra, cuando el suelo cayó desmayada, yo le dije no suelte la piedra, y me dijo negrito yo qué hago, me vino esa malvada culebra. Levanta con mañita la pierna, yo te saco el veneno chupado y después mataré la culebra y me puse a chupar el veneno. Muy contenta decía la negra, si me curas negrito querido, ya mismo consigo otra piedra. Nos volvimos a andar la quebrada, y ahí mismo encontramos la piedra y cuando iba a pasar el vallado, otra vez la picó la culebra. Como vio que yo sí la curaba, ella fue levantando la pierna, me decía sácame el veneno. Otra vez la culebra.